Vocabulary Builder 1. Blue. Azul. Azul. Red. Rojo. Rojo. Green. Verde. Verde. Black. Negro. Negro. Yellow. Amarillo. Amarillo. Orange. Anaranjado. Anaranjado. White. Blanco. Blanco. Gray. Gris. Gris. Brown. Marrón. Marrón. What color is? ¿De qué color es? ¿De qué color es? The apple is red. La manzana es roja. La manzana es roja. The elephants are gray. Los elefantes son grises. Los elefantes son grises. The flowers are yellow. Las flores son amarillas. Las flores son amarillas.